Buenas noches, escucháis el 101.8 FM Radio Topo, en concreto el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Bueno, y empezamos esta semana con la buena noticia de que por fin hemos sido intervenidos o rescatados, aunque lo quieran llamar de otra forma y lo quieran decir de otra forma estos políticos que nos gobiernan. Y para ello hemos cogido un buen artículo que pensamos de que ha escrito Ignacio Escolar, que se titula Las siete grandes mentiras sobre el rescate español. España va a tener que firmar un Memorandum of Understanding, o sea, un tratado como el de Grecia, Irlanda y Portugal. Y en el propio comunicado del Eurogrupo queda claro que la ayuda al sector financiero está condicionada al cumplimiento de los compromisos de España en la lucha contra el déficit. Hay que decir que este artículo lo que se dedica es a frases que han dicho los políticos como Guindos y Rajoy a hacer una contraposición a lo que han dicho. Y vamos a empezar con unas frases de Luis de Guindos que dicen así: es un apoyo financiero que no tiene nada que ver con un rescate. No hay ni el más mínimo rescate al respecto. A lo que Escolar dice: el dinero sale de los fondos europeos de rescate y se presta al Estado, no directamente a los bancos como pretendía España. Aunque las condiciones sean algo diferentes al de los demás países rescatados, la realidad es que España se ha convertido en el cuarto país de Europa en recurrir a estas ayudas, tras Grecia, Irlanda y Portugal. Así lo ve toda Europa y la prensa internacional. A la frase de Mariano Rajoy, lo que hay es una línea de crédito, Escolar responde: quien pide el dinero prestado a Europa se compromete a devolverlo y paga los intereses, no los bancos. Es España, a través de una entidad pública, el FROB. La mayoría de los bancos no recibirán préstamos desde el FROB, no los podrían devolver, sino inyecciones de capital. A la frase de Mariano Rajoy, no afecta al déficit público, Escolar dice: todo el dinero que pida prestado al FROB irá a la deuda pública y sus intereses, al déficit. Si se alcanzan los 100.000 millones y el tipo de interés, como se dice, es del 3%, supondrá 3.000 millones de euros más en el déficit anual. Por comparar, es dos veces lo que ahorró Zapatero congelando las pensiones en 2010. A otra frase de Rajoy, el que ha presionado he sido yo, a mí nadie me ha presionado, Escolar responde: Europa, especialmente Alemania y los países del norte, ha presionado a España para que acepte esta opción. Dentro del rescate, el procedimiento de rescate no es especialmente malo. Había opciones mucho peores. Pero tampoco es el modelo soñado por el gobierno español, que habría preferido una intervención del BCE o un rescate directo a los bancos sin que el Estado tuviese que avalar la operación. A las frases de Luis de Guindos, ayudará a las familias y a las empresas. Servirá para que vuelva a fluir el crédito, para que crezca la economía y se cree empleo. Escolar responde: el dinero público inyectado a los bancos irá a provisiones de pérdidas, no al crédito. De hecho, a corto plazo lo más probable es que el crédito se restrinja aún más porque todas las entidades financieras, las buenas, las malas y las regulares, tendrán que aumentar aún más sus provisiones, por lo que no podrán prestar. A la frase de Cristóbal Montoro, no van a venir los hombres de negro. Escolar responde: la temida troika, el FMI, el BCE y la Comisión Europea también va a aterrizar en España. Serán ellos quienes decidan la reestructuración del sector financiero y también quienes vigilen de cerca y regularmente el cumplimiento de los compromisos españoles contra el déficit. Y para acabar con otra frase de Luis de Guindos, las condiciones se les van a imponer a los bancos. Escolar responde: España va a tener que firmar un Memorandum of Understanding, o sea, un tratado como el de Grecia, Irlanda y Portugal. Y en el propio comunicado del Eurogrupo queda claro que la ayuda al sector financiero está condicionada al cumplimiento de los compromisos anteriores de España en la lucha contra el déficit. No hay condiciones explícitas, pero sí las hay implícitas. En breve veremos nuevos recortes y subidas de impuestos, por mucho que el Gobierno hoy los niegue con la misma contundencia con la que antes negó el rescate. Bueno, y para contraponer esta información, vamos a leer una noticia de Richard Gott que hemos sacado de Rebelión, en el que habla de... que dice así: lección de economía de Chávez para Europa. La negativa de Hugo Chávez a aplicar las medidas neoliberales que están llevando a Europa al borde del abismo son un rayo de esperanza para Grecia y otros países. Hace unos años, cuando viajaba con un amigo francés de Le Monde Diplomatique en el avión presidencial de Hugo Chávez, este nos preguntó qué pensábamos de lo que estaba sucediendo en Europa. ¿Había alguna posibilidad de un movimiento hacia la izquierda? Le contestamos en los tonos depresivos y pesimistas típicos de los primeros años del siglo XXI. Ni en Gran Bretaña ni Francia, ni en toda la eurozona veíamos muchas posibilidades de un avance político. Entonces, dijo Chávez con un brillo especial en la mirada, quizá podríamos ayudarles, y recordó el momento, en 1830, cuando las multitudes revolucionarias habían salido a las calles de París agitando en sus manos el gorro de Simón Bolívar, el libertador de Venezuela que moriría a finales de ese año. La lucha por la libertad al estilo latinoamericano estaba considerada como el camino que Europa debería seguir. En aquel momento, el optimismo de Chávez me dio ánimos, pero no me convenció. Sin embargo, ahora creo que tenía razón. Vale la pena recordar que Alexis Tsipras, el líder de Syriza, el partido de la izquierda radical de Grecia, visitó Caracas en 2007 y preguntó por la posibilidad de recibir petróleo venezolano barato en el futuro. De la misma manera que Cuba y otros países del Caribe y de la América Central, hubo un breve periodo en el que Ken Livingstone y Chávez llegaron a un prometedor acuerdo petrolero entre Londres y Caracas, pero fue rechazado por Boris Johnson. El poder del ejemplo es más importante que la perspectiva del petróleo barato. Desde el inicio del siglo XXI, e incluso antes, Chávez se ha embarcado en un proyecto que rechaza la economía neoliberal que aflige a Europa y a gran parte del mundo occidental. Se ha opuesto a las recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y ha luchado con firmeza contra las políticas de privatización que deterioraron el tejido social y económico de América Latina, así como contra las de la Unión Europea, que ahora amenazan con destruir la economía griega. Chávez ha renacionalizado las muchas industrias, incluidas las del petróleo y el gas, que habían sido privatizadas en la década de 1990. Las palabras y el ejemplo de Chávez han tenido un efecto más allá de las fronteras de Venezuela. Han alentado a la Argentina a negarse a pagar su deuda, a reorganizar su economía y a volver a nacionalizar su industria petrolera. Chávez ha ayudado a Evo Morales a gestionar la industria boliviana de petróleo y gas en beneficio del país y no de sus accionistas extranjeros y, en fechas más recientes, a terminar con el robo por parte de España de las ganancias de su compañía de electricidad. Por encima de todo, ha mostrado a los países de América Latina que existe una alternativa al mensaje único neoliberal que durante décadas les habían repetido sin cesar los gobiernos y los medios de comunicación compinchados con una ideología caduca. Ha llegado el momento de que los votantes en Europa escuchen el mensaje alternativo. En América Latina, los gobiernos que ponen en práctica una estrategia alternativa han sido reelegidos una y otra vez, lo cual sugiere que es eficaz y popular. En Europa, los gobiernos de cualquier color que siguen el modelo estándar neoliberal parecen caer en el primer obstáculo, lo cual sugiere que no cuentan con la voluntad de los pueblos. Chávez y sus correligionarios de la nueva revolución bolivariana se han puesto como meta el socialismo del siglo XXI, no un retorno a la economía de estilo soviético o la continuación de la adaptación socialdemócrata del capitalismo, sino eso que el presidente ecuatoriano Rafael Correa ha descrito como el restablecimiento de la planificación nacional del Estado para el desarrollo de la mayoría del pueblo. Grecia tiene una maravillosa oportunidad de cambiar la historia de Europa y de lanzar al aire las gorras de Bolívar, como los carbonarios italianos hicieron en París todos aquellos años. Lord Byron, que estaba pensando en establecerse en la Venezuela de Bolívar antes de hacerse a la mar para ayudar a liberar Grecia, le puso a su barco el nombre de Bolívar. Sin duda, se habría sentido satisfecho ante lo que está sucediendo en los tiempos actuales. Gizmadire nga fognio xamuma Bueno, y ahora seguimos con México, en concreto con una noticia de Carlos González García para La Jornada. Los pueblos indígenas ante las elecciones en México. Los millones de pobres que han decidido ejercer su voto en esta ocasión lo harán mayoritariamente a favor de quien consideren no el mejor candidato, sino el menos malo. En el año 2001, los pueblos indígenas del país, aglutinados en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, realizaron una significativa movilización conocida como la Marcha del Color de la Tierra, exigiendo el reconocimiento de sus derechos fundamentales como base para una reforma efectiva del Estado, que permitiera su inclusión en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida nacional. Frente a la exigencia de elevar a rango constitucional el reconocimiento de la personalidad, los territorios, la cultura y la autonomía indígenas, ese mismo año la clase política y los poderes del Estado respondieron en forma unánime con una reforma más que decepcionante. en tanto que no solo negaron reconocer los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, sino que traicionaron los acuerdos pactados con el EZLN y aprobaron una enmienda regresiva en materia de derechos indígenas que, engarzada con la contrarreforma agraria de 1992 y el Tratado de Libre Comercio, cancela prerrogativas a favor de los pueblos indios estipuladas en tratados y convenios internacionales anteriormente suscritos por México. En las legislaturas que siguieron, todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión aprobaron diversas iniciativas de ley o de reforma legal relativas, entre otras cosas, a las materias mineral, forestal, de aguas nacionales, organismos genéticamente modificados, propiedad intelectual y bienes nacionales, que están poniendo en serio riesgo la integridad territorial y cultural de las comunidades indígenas y que no tienen otro fin que poner en manos privadas, sobre todo extranjeras, la riqueza natural del país. Se trata de las tan sobadas reformas estructurales que arduamente reclaman las cámaras empresariales y el gobierno de Estados Unidos. Es sobre dicha base legal que empresarios, políticos y grupos criminales han concertado el descomunal despojo que sobre sus tierras y aguas están sufriendo las comunidades indígenas y campesinas a lo largo y ancho del país. Autopistas, minas, proyectos turísticos, desarrollos urbanos, plantaciones e invernaderos para la exportación, apuntalados por políticos de todos los colores y protegidos, conjunta o separadamente, por militares y cárteles mafiosos que usan como coartada la cruenta guerra contra el narcotráfico. El pan nuestro de cada día. Tanto los actuales candidatos a la presidencia de la República como los partidos que los abanderan han seguido fielmente el guión descrito líneas arriba en el tiempo que les ha tocado gobernar o legislar. Particularmente Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota. El primero con su siniestra cauda represiva. La segunda como protagonista del desastrado gobierno de Felipe Calderón. Son entusiastas promotores de las políticas que han provocado el despojo, la miseria y la migración masiva, cuando no la desaparición de comunidades y pueblos enteros. Tampoco Andrés Manuel López Obrador y sobre todo el PRD son ajenos a las mañas neoliberales de sus contendientes. Por poner un ejemplo, la política del PEJE hacia las comunidades originarias del Distrito Federal cuando fue jefe de gobierno, centrada en la cooptación de las dirigencias agrarias, propició un gran derroche de recursos y no fue capaz de poner el menor obstáculo al despojo, vía el crecimiento urbano y el desarrollo inmobiliario de las tierras y aguas de las comunidades. Ni que decir de las complicidades de la cúpula perredista con el régimen calderonista. Los millones de pobres que han decidido ejercer su voto en esta ocasión lo harán mayoritariamente a favor de quien consideren no el mejor candidato, sino el menos malo. La desilusión y la escasa participación ciudadana seguramente marcarán, como acontece desde hace varios sexenios, los próximos comicios federales. Sin embargo, en el presente caso hay que agregar un agravante esencial a la pobreza, el desempleo y el despojo de lustros. La simbiosis entre instituciones políticas y cárteles, así como la fusión entre políticos, empresarios y criminales, como consecuencia de la fragmentación mafiosa del Estado, misma que es aplaudida y propiciada por el gobierno de los Estados Unidos, país que se beneficia económica y políticamente del desastre que vive México. El decir de diversos activistas indígenas en el sentido de que los pueblos originarios se están abriendo espacios políticos en la presente coyuntura, ya sea porque aquellos han obtenido un hueso gubernamental o porque son candidatos a algún puesto de elección popular, resulta engañoso, cuando no tramposo, ya que el restrictivo marco constitucional y el carácter funcional de la clase política y las instituciones electorales a los intereses del capitalismo neoliberal hacen imposible que los pueblos originarios puedan integrarse como tales, como naciones plenas y en igualdad de condiciones, al Estado Nacional. Justamente la reforma indigenista de 2001 se hizo con dicho fin, perpetuar la exclusión, el despojo y la explotación de los pueblos. Ante la barbarie planetaria a que nos conduce el actual capitalismo salvaje y mafioso, y ante el próximo proceso electoral y sus montajes, es importante recordar, reflexionar y debatir el largo camino de la resistencia indígena. Sobre todo, resulta crucial hacer visibles las luchas casi invisibles que libran, en medio de una sangrienta violencia gubernamental y paragubernamental. Comunidades como las zapatistas de Chiapas, Ocherán y Ostula en Michoacán. Mientras los de arriba se reparten el poder, los de abajo tenemos que seguir caminando. Y ahora os vamos a dejar con un audio también de México, de la Junta de Buen Gobierno de Oventic, de Chiapas. Compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Nuevamente, nosotros, la Junta de Buen Gobierno de de esta zona altos de Chiapas, con sede en Oventic, Caracol 2, Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, saludamos la segunda semana de lucha mundial por la libertad de los presos injustamente, convocada por el Movimiento por Justicia del Barrio, la otra campaña de Nueva York, a tumbar las paredes del calabozo. Nosotros, la Junta de Buen Gobierno, damos otra vez nuestra palabra para exigir la libertad inmediata de nuestro compañero base de apoyo, Francisco Sánchez López, detenido injustamente hace 6 meses, que hasta la fecha se encuentra preso por los malos gobernantes de nuestro país, México. Nosotros, como Junta de Buen Gobierno, ya hemos denunciado ante la opinión pública nacional e internacional y hemos exigido su libertad inmediata de nuestro compañero. Pero los 3 niveles de malos gobiernos quieren seguirla con la violación de los derechos humanos. Ustedes, con su esfuerzo por la lucha mundial, por la justicia, les decimos que sigan adelante, porque el mal gobierno estatal y federal de nuestro país está claro que van a seguir su guerra contra nosotros los zapatistas, en contra de toda la gente que lucha por la justicia y por defender sus derechos. Queremos decir nuevamente que nuestro compañero Francisco es completamente inocente. El único delito que tiene es por ser base de apoyo zapatista. Exigimos a los malos gobiernos que libere de inmediato de nuestro compañero. Por el momento es toda nuestra palabra. Gracias. Compañeras y compañeros, reciban abrazos calurosos de parte del Movimiento por Justicia del Barrio, la otra campaña Nueva York. Les saludamos con mucha rabia que le da pulso a nuestro corazón digno y moreno. Les saludamos con furia, con ansia, con añoranza, con dolor. Las y los migrantes mexicanos que somos, estamos muy agradecidos por dejarnos compartir este mensaje de nuestros hermanos zapatistas de la Junta del Buen Gobierno de Oventic. Esta lucha surge y corre con el respaldo a la Semana de Lucha Mundial a tumbar las paredes del calabozo. Por ello, les pedimos que nos unamos todos una vez más para exigirles a los malos poderes de México, en particular el represor presidente Felipe Calderón y el represor gobernador Juan Sabines, que liberen de inmediato a nuestros compañeros. Ya no se puede esperar más. En los últimos días hemos visto que las movilizaciones realizadas durante la Semana de Lucha Mundial ha producido ciertas grietas en las paredes del calabozo injusto. Vamos todas y todos, juntas y juntos, a luchar por su liberación durante la segunda semana de lucha mundial a tumbar las paredes del calabozo. Hambrientos, queriendo saltar hasta llegar el momento, ese momento. el que nunca llegará. Una carcajada ausente se desvela bajo la luz de la luna llena, mirada perdida que no percibe nada. Tropezando va, navegando va, pesadilla sin final, muerte diaria animal, suelo pisado, aplastado por la brisa diaria, por el hambre derramada, se cobija de humanidad. Resistencia, no dejen de gritar, resistencia, resistencia, no dejen de gritar, resistencia, resistencia en el campo, resistencia en la ciudad, y la sangre se derrama por allá, por acá, niños muriendo de hambre, México arde. Son las grietas de unos tiempos que van. Resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia. En la acera de enfrente, un indigente quiere vivir, saltar, cantar, comer, gozar. Como tú, como yo, como cualquiera. Como mi gato que viene y va, viene y va. Y seguimos resistiendo. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos. No necesitamos permiso de nadie, mucho menos de unos políticos que solo están para engañar a la gente y robar dinero. Mis cigarros se consumen, necesito más tabaco. Mi cabeza no entiende lo que ve girar. Mira, estoy perdida, enloquecida, de tanto buscar y no encontrar respuestas, salidas, alguna señal en mi camino. ¿Cuál es la solución? Disolución, ilusión de un sueño que nunca llegará. Resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia. Ellos son los que chingan la nación, los que no entienden y no escuchan este son. Ellos son, no somos uno, ni somos cien. Pinche gobierno, cuéntanos bien. Resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia. Bueno, y seguimos con una noticia de Guatemala que hemos recogido de Cerigua. Guatemala, organizaciones sociales se pronunciaron contra la represión a estudiantes. 15 organizaciones sociales mostraron su rechazo por las acciones violentas tomadas por fuerzas de seguridad este martes para desalojar a un grupo de estudiantes en el Puente del Incienso. Los inconformes bloquearon ambas vías, pero fueron expulsados por la policía mediante fuerza excesiva y gases lacrimógenos. Las organizaciones denunciaron lo que es, en su criterio, una falsa mejora del sistema educativo, ya que la titular del Ministerio de Educación, Cindia del Águila, pretende modificar la carrera de magisterio por un bachillerato y cursar una carrera técnica a nivel superior, lo que afectaría a la economía de tantas familias que mantienen a sus hijos en el sistema educativo nacional. Estos cambios al pensum son un modelo excluyente que busca reducir el número de personas formadas en la docencia. Asimismo, se solidarizaron con el movimiento estudiantil, en demanda de una educación de calidad, mostrando su rechazo a las medidas violentas de represión ejercidas por la Policía Nacional Civil y el pelotón antimotines. Exigieron al Ministerio Público investigar los hechos y deducir responsabilidades penales y administrativas contra los funcionarios implicados. Estudiantes de magisterio se encuentran en paro desde hace 3 semanas, debido a su descontento por la supresión de la carrera de magisterio y su cambio por un bachillerato en ciencias y letras con orientación educacional y la implementación de una carrera técnica a nivel universitario para poder desempeñar la docencia. Jóvenes normalistas tomaron el puente en horas de la mañana para que sean escuchadas sus propuestas en cuanto al cierre de la carrera de magisterio. Un pelotón antimotines de la PNC llegó al lugar y con orden del Ministerio de Gobernación desalojaron a los estudiantes. Esto suscitó un enfrentamiento, con resultado de varios estudiantes y policías heridos. Un grupo de inconformes se refugió en el Instituto Normal Mixto Rafael Akeche, hasta donde fueron perseguidos por antimotines y a pesar de que los adolescentes ya no obstaculizaban el tránsito y no representaban peligro alguno, los policías siguieron arrojando bombas lacrimógenas dentro del inmueble. Los estudiantes salieron posteriormente en ambulancias. Las agrupaciones sociales aseguraron tener pruebas de que un estudiante fue agredido por las fuerzas del orden, en presencia del Ministerio de Gobernación, y que él no intervino para detener el abuso hacia el joven. Entre las entidades firmantes están la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, UDEFEGUA, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CALD, la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala, UNAMG, y el Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala. En el documento se pide al Ministerio de Educación realizar un proceso de diálogo efectivo y no tergiversado sobre la reforma a la educación, además de solicitar, tanto al actual como al futuro procurador de los derechos humanos, verificar el estado de los estudiantes involucrados en la protesta, y a la PNC y al Ministerio de Gobernación un informe detallado de las personas que participaron en el desalojo, así como la cantidad de bombas lacrimógenas utilizadas. Bueno, y ahora os vamos a dejar con un audio de Pulsar, con noticias de Bolivia y Ecuador, Panamá y Paraguay. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsa. Imágenes acústicas del día. No tiene que obedecer a los imperios. No tiene que obedecer a esas burocracias que tienen agenda propia. Tiene que obedecer a nuestros pueblos, compañeros. Y ustedes tienen vida de reyes encima por lista sábana, porque nadie le votó a ustedes. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsa. Informativo Pulsa. En esta edición, desde Encarnación Paraguay, Romina Báez de Radio Candela para la agencia Pulsar con las noticias de la región. Evo Morales y Rafael Correa participaron de las 5 mesas de debate de la cumbre paralela a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, que se desarrolla en la ciudad boliviana de Cochabamba. Los mandatarios fueron parte de los debates relacionados a la soberanía alimentaria, el cambio climático, la seguridad ciudadana, la integración de los pueblos y la profundización de la democracia en el continente. La cumbre social también debate acerca del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y la demanda de Bolivia a Chile de una salida marítima. Asimismo, Bolivia traerá a este foro social su pedido para despenalizar el tradicional masticado de la hoja de coca por los pueblos andinos. Evo Morales, presidente de Bolivia. Yo tengo mucha esperanza en Cela, pero también tampoco quisiéramos que se muera la OEA. Pero mientras haya intransigencia, prepotencia del gobierno de Estados Unidos, en especial dentro de la OEA, seguro que el autor que elimine a la OEA va a ser Estados Unidos. La primera vez que escuché en la penúltima cumbre de jefes de Estado de América, escuché con mucha atención, porque el presidente Obama decía que queremos ser socios de Latinoamérica. Me encantó el término. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Los debates internos que tenemos entre presidentes, entre cancilleres, es justamente eso, cuestionamiento al gobierno de Estados Unidos. Y quiero que sepan, no es que Bolivia ni Latinoamérica quiere eliminar, ¿no?, la OEA. Si un día se mueve la OEA, va a ser por la soberbia, la prepotencia de gobiernos de Estados Unidos, no pueblos de Estados Unidos. Más de 2.000 representantes de organizaciones sociales de la región forman parte de la Cumbre Social. Las conclusiones alcanzadas en este espacio serán entregadas al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para que sean consideradas en las resoluciones de la edición número 42 de la Asamblea del Organismo Multilateral. Dicho encuentro se realiza hasta este martes en Bolivia con el tema central Seguridad Alimentaria con Soberanía en las Américas. Rafael Correa, presidente de Ecuador. No tiene que obedecer a los imperios, no tiene que obedecer a esas burocracias que tienen agenda propia, tiene que obedecer a nuestros pueblos, compañeros, y tiene que estar a la altura de ese cambio de época, si no cambiaremos a la OEA por algo más nuestro, por algo mejor. Durante demasiadas décadas tan solo fue, y probablemente siga siendo, el instrumento de política exterior de países hegemónicos. Cabe señalar que los presidentes de Bolivia y Ecuador criticaron la labor de la OEA y de su organismo de derechos humanos. Por su parte, Evo Morales destacó la necesidad e importancia de generar cambios en la OEA para atender las demandas sociales de la región. Informativo Pulsar. Indígenas panameños suspenden acciones contra hidroeléctrica. Los representantes originarios del movimiento panameño 18 de mayo, que se oponen a la instalación de una hidroeléctrica en la comarca Gobe Bugle, dieron una tregua de 15 días al gobierno panameño para que se realice un peritaje sobre ese emprendimiento. El peritaje sobre el proyecto Barro Blanco será realizado por funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, quienes tendrán permitido el ingreso a la comarca. Por tal motivo, los integrantes que resisten la instalación del emprendimiento levantarán el campamento que montaron en los alrededores de la empresa encargada de la construcción de la hidroeléctrica. De este modo, los activistas ingresan en un periodo de 15 días de negociación con el Estado. Asimismo, destacaron su interés en la resolución definitiva del conflicto. Sin embargo, remarcaron que su principal intención es que no se siga construyendo el proyecto Barro Blanco. Las organizaciones opuestas a la construcción de este emprendimiento señalaron la existencia de grupos indígenas que se manifestaron a favor de la hidroeléctrica. Denuncian que se trata de grupos que han sido pagados por la empresa Genisa, encargada de la construcción del proyecto. Las comunidades indígenas de la comarca Angobe Bugle señalan que las obras de Barro Blanco, ubicadas sobre el río Tabasara, afectarán todo el área de la comunidad. Informativo Pulsar. Ciudadanía indignada de Paraguay exige aprobación de las demandas populares. El movimiento convocó a la ciudadanía paraguaya a concentrarse este martes en la capitalina plaza pública frente a la sede del Parlamento Nacional a fin de exponer sus demandas a legisladores paraguayos. Activistas se movilizan el mismo día en que el Senado paraguayo trata el reclamo por la eliminación de las denominadas listas sábanas. Estas listas obligan a los electores a votar por todos los candidatos de un partido. Por tal motivo, los manifestantes exigen el voto directo a los aspirantes. Osvaldo Marín, indignado paraguayo. Nosotros le damos su salario, nosotros le damos todo lo que ustedes tienen y ustedes le denigran al pueblo. Yo soy un joven que no tiene trabajo, que no tiene para estudiar y ustedes tienen vida de reyes encima por lista sábana. Porque nadie le votó a ustedes. Según el movimiento de los indignados e indignadas, concretar sus reclamos depende de la presión popular. Otro de los reclamos de este martes fue el cese en sus cargos a 7 integrantes de la Corte Suprema de Justicia del país. Los magistrados están señalados por corrupción, falta de idoneidad y pérdida de la honorabilidad exigida por la Constitución de la República. Vínculo informativo. Cabe destacar que el movimiento de la ciudadanía indignada de Paraguay se movilizó con éxito semanas atrás al conseguir que la Cámara de Diputados suspendiera el aumento de 35 millones de dólares en las nóminas del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Vínculo de contexto. Desde el pasado 25 de mayo, activistas convocan a distintos sectores de la sociedad civil paraguaya a lo que denominan el After Office Revolucionario. María Herrera, indignada paraguaya. Que nos hemos despertado, ellos no van a seguir engañándonos. Vamos a utilizar todos los medios como para que ellos hagan lo que tienen que hacer y en el 2013 demostrarles a través de los votos que somos conscientes. Desde Encarnación Paraguay de Radio Candela fue Romina Báez con las noticias de la región. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Y seguimos con una noticia de Colombia que hemos sacado de Remap, que dice así. Más de 1.000 campesinos se movilizan a finca invadida por militares. Ante la constante violación de derechos humanos y la grave crisis humanitaria en que se encuentran los pobladores de la zona rural del municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, más de 1.000 campesinos deciden movilizarse en defensa del derecho a la vida y el territorio. Las diferentes poblaciones ubicadas sobre la cordillera central en el suroccidente colombiano son constantemente escenario de enfrentamientos de grupos armados, hechos, en los que la población civil termina siendo la más afectada. Los campesinos e indígenas del norte del departamento del Cauca en las últimas semanas han tenido que sufrir reiterados abusos por parte de la fuerza pública, que se ha ubicado en medio de la población civil, poniendo en claro riesgo a los habitantes de estas zonas. Tras la ocupación irregular y militar de predios de propiedad de 5 campesinos en la vereda Calandaima del municipio de Miranda, generada con la instalación de una base militar, y ante la alerta por amenazas y abusos de autoridades por parte del ejército, más de 1.000 campesinos e indígenas de los municipios de Miranda, Caloto, Toribio y Corinto en el norte del Cauca y de Pradera y Florida en el sur del Valle del Cauca se movilizaron el día de ayer hacia la finca ocupada por los militares. Estamos cansados de ser utilizados como escudos humanos y de los constantes atropellos del ejército. Los campesinos exigimos el retiro inmediato de la base militar y que se nos permita regresar a cultivar nuestra tierra para sobrevivir, declaró uno de los campesinos presente en la movilización. Por este motivo, desde el día de ayer se encuentran asentados en la finca a pesar de las constantes amenazas del ejército, quienes han advertido que la zona está minada. Es de extrema gravedad la situación de riesgo en que se encuentran los más de 1.000 campesinos e indígenas, que están exigiendo legítimamente el derecho a que se les respete la vida y defendiendo su territorio. Las amenazas por parte de los militares son una constante. Además, la población ha denunciado que un gran contingente del Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAT, está acantonado en el municipio de Miranda y que será enviado en cualquier momento a desalojar de manera violenta a los manifestantes que, amparados por la Constitución, exigen el derecho a la paz consagrado en el artículo 22. Y ahora seguimos con una noticia de Nicaragua que hemos sacado del 19 Digital y que dice así. Mujeres líderes inician proceso de reflexión nacional. A partir de hoy se inició un proceso de reflexión nacional con las mujeres líderes del Poder Ciudadano, informó la compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, a la vez que dio a conocer el avance de los distintos programas de restitución de derechos que el Gobierno ha emprendido para el mejoramiento en la calidad de vida de las familias nicaragüenses. En comunicación con el pueblo nicaragüense, a través de los medios del Poder Ciudadano, Rosario indicó que la sesión inaugural del proceso de reflexión que iniciaron las mujeres líderes se desarrolla en el municipio del Viejo, Chinandega. La compañera comentó que a la par que avanzan los diferentes procesos de reflexión, también continúan los programas sociales y económicos que el Gobierno ejecuta para garantizar más bienestar a las familias nicaragüenses. Estamos avanzando también en la entrega de créditos con el programa Usura Cero, dijo Rosario y detalló que esta semana se entregarán más de 2.000 nuevos créditos a nuevas socias en 351 grupos solidarios de 37 municipios del país. Igualmente se realizarán capacitaciones en el marco de ese programa a 2.231 mujeres organizadas en 432 grupos solidarios de 29 municipios. La compañera también informó que se continúa avanzando en los programas Hambre Cero, Programa Productivo Alimentario, Plan Techo y entrega de sillas de ruedas para los hermanos con discapacidad en la zona de Celaya Central. Mientras que en el departamento de Managua dijo que los jóvenes de la promotoría solidaria distribuirán 2.000 paquetes alimentarios solidarios a los y las protagonistas de ese programa. Además anunció la construcción de casi 50 viviendas solidarias que serán entregadas a igual número de familias que viven en emergencia social crítica en Managua. Asimismo dijo que continuarán los traslados de las familias que habitan en puntos vulnerables del país a viviendas dignas y en zonas seguras. En el ámbito de la salud, detalló que a la fecha se han suministrado 720.000 vacunas en el marco de las jornadas de vacunación y el Ministerio de Salud continúa desarrollando todos los programas de salud familiar y comunitaria en promoción de la salud. La compañera comentó que se reunirá el gabinete interinstitucional para sistematizar los aportes, problemas, propuestas y sugerencias que los productores y productoras de todo el país han planteado en las diferentes sesiones. Para eso nos reunimos hoy para escuchar de viva voz de los ministros el testimonio de esas jornadas de reflexión, manifestó Rosario. La compañera destacó que el gobierno está en todo el país en el modelo de presencia directa de alianzas, de consenso, de fortalecimiento de la democracia, de fortalecimiento del protagonismo de las familias nicaragüenses, del poder ciudadano, y estamos, gracias a Dios, bendecidos, prosperados y en victoria luchando eficazmente contra la pobreza. Explicó que los nicaragüenses hemos logrado unirnos, encontrarnos, reconciliarnos, trabajar juntos para acercar días de prosperidad, días de derechos restituidos en todos los campos de manera plena, días de más democracia, de más libertad, dignidad, fraternidad, pero sobre todo de más espíritu cristiano, de más fe, de más valores, de más prácticas cristianas. Rosario valoró que ese es el sentido y el propósito de este proyecto revolucionario que nos llama a vivir con amor, con dignidad, respeto, entendimiento, tolerancia y a construir el bien común cada día. Bueno, y os vamos a dejar con otro audio con noticias de Pulsar, en este caso Honduras, Chile y México. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. Alrededor de 150 carabineros irrumpiendo violentamente a la comunidad. Les damos la oportunidad de dialogar con quienes levantan su voz bajo la bandera de Yo Soy 132. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Informativo Pulsar. En Honduras asesinan a otro miembro del Frente de Resistencia Popular. Se trata del subdirector del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas y miembro de la fuerza opositora, Miguel Ángel Ramos, quien fue baleado por desconocidos cuando se dirigía a su trabajo en la localidad de San Pedro Sula. Ramos también era miembro del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras y militante del opositor partido Libertad y Refundación. Se trata del brazo político del Frente de Resistencia Popular Hondureño, dirigido por el derrocado mandatario de ese país, Manuel Zelaya. Wilfredo Méndez, director del Centro de Derechos Humanos de Honduras. Y aquí hay un nivel de indefensión muy fuerte, y eso se lo profundiza el tema de la impunidad. Cuando no hay castigo a la delincuencia, cuando no hay castigo al crimen, entonces lógicamente encuentran los criminales un paraíso del crimen. Y la ciudadanía se siente en un nivel de indefensión, sobre todo en un estado que no ha logrado dar respuestas claras a la sociedad en función de la delincuencia. El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Gustavo Fajardo, indicó que aún se desconocen las causas del asesinato del docente, sin embargo, descartó la posibilidad de un robo. Este hecho se suma al asesinato del pasado mayo de Eric Martínez. Se trataba de un periodista, líder de la comunidad lésbico, gay, transexual y bisexual y candidato a diputado por el partido Libertad y Refundación. También debe sumarse el crimen de otro militante del Frente de Resistencia Popular, Emo Sadlu, y el de un ex asesor de Manuel Zelaya, Alfredo Landaverde. Informativo Pulsar. En Chile, Carabineros reprimió a una comunidad mapuche. Un allanamiento a la comunidad mapuche Huentehuincul-Mapu, ubicada en la comuna chilena de Ercilla, finalizó con 11 personas heridas tras ser atacadas por la policía militar. La disposición para concretar el operativo de este jueves al interior de la comuna fue dada por el fiscal de ese país, Luis Chamorro. La intención del allanamiento era arrestar al comunero Eric Montoya, quien está acusado de homicidio frustrado contra Carabineros y contra el agricultor Juan de Dios Fuentes. Según los habitantes de la comunidad, la policía militarizada de Chile irrumpió en el territorio golpeando a los pobladores y lanzando gases lacrimógenos y balas de goma. Daniel Melinao, vocero de la comunidad Huentehuincul-Mapu. Ellos hablan de que llegaron 40 vehículos blindados, alrededor de 150 carabineros, y irrumpiendo violentamente a la comunidad, porque recién me llamaba un periodista y me decía que había un enfrentamiento. Aquí no hubo enfrentamiento, aquí Carabineros ingresa a la comunidad a las 6:30, donde duermen todos los niños, los ancianos todavía. Entonces aquí hay 4 hermanos niños heridos y el resto son adultos. Entre las personas agredidas se encuentran niños y una autoridad tradicional de la comunidad. Estos lesionados debieron llegar a los hospitales por sus propios medios. Daniel Melinao, vocero de la comunidad Huentehuincul-Mapu, señaló que el comunero Eric Montoya se encuentra hospitalizado tras recibir varios disparos de perdigones de acero. Asimismo, denunció que Montoya fue golpeado por la policía antes de ser detenido junto a otro comunero. Además, manifestó que el fiscal Chamorro utiliza supuestos casos judiciales para agredir a la población mapuche. Daniel Melinao, vocero de la comunidad Huentehuincul-Mapu. Efectivamente llegó carabinero fuertemente armado, llegó, o sea, inmediatamente ejerciendo violencia dentro de las casas. Y ahora tenemos un hermano que está camino a Angol, que está convulsionando. Eso es lo que tiene a los hermanos en el hospital, si ellos están heridos con perdigones metálicos directamente a las personas. Tenemos el quinche de la comunidad que está grave igual, que no puede caminar por el impacto de la herida en las piernas o en los tobillos. Daniel Melinao se presentaba este viernes en la capital chilena de Santiago junto a una delegación mapuche para dejar una carta de denuncia en el Palacio de la Moneda. Informativo Pulsar. El movimiento Yo Soy 132 convocó a los candidatos a un debate presidencial en México. Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Cuadri aceptaron la invitación del movimiento para el próximo 19 de junio. Sin embargo, el candidato priista, Enrique Peña Nieto, rechazó la convocatoria al señalar la falta de imparcialidad. Por su parte, Rodrigo Serrano, miembro del colectivo, expresó que el Yo Soy 132 no es una agrupación anti-Peña Nieto y garantizó las condiciones para un debate imparcial. El encuentro con los candidatos se realizará en la Universidad Iberoamericana de México. En ese lugar se gestó el movimiento hace casi un mes. El debate será moderado por un periodista elegido por los estudiantes y los espectadores podrán enviar preguntas a través de internet. Esta es la convocatoria del movimiento Yo Soy 132. Todos han dicho querer dialogar con los estudiantes. Nos dicen escuchar todas las voces y ser plurales. Les damos la oportunidad de dialogar con quienes levantan su voz bajo la bandera de Yo Soy 132. Este es el momento. Ahora es cuando. Los convocamos a un debate. El debate de los jóvenes. El debate que los confrontará con la cara de la juventud. Esta iniciativa del Yo Soy 132 se suma a las recientes movilizaciones y asambleas que definieron las posiciones políticas del movimiento que reclama desde su conformación elecciones libres y la democratización de los medios de comunicación. Vale recordar que el próximo 1 de julio se celebrarán las elecciones presidenciales en México. También se elegirán 628 puestos del Congreso de la Unión y la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Bueno, y ahora vamos con la agenda de esta semana, y que empieza el jueves 14 de junio con una charla-coloquio en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que se llama Los años de plomo en Italia, impartida por Alfredo Bonanno. Decir también que a las 7 horas hay una fiesta contra el estigma de la enfermedad mental, en la que actuarán Cristina Járboles haciendo un recital de poesía y el teatro Crap. También habrá rifas de objetos imposibles. Esto lo organiza Stop Estigma y el lugar, la Vía Láctea. El viernes 15 de junio hay un concierto de los grupos Interlude y Camille. Hay que decir que es la presentación del nuevo disco de Interlude y la entrada cuesta 8 euros con el CD del grupo. El lugar es la Sala López y la hora las 9 de la noche. El sábado 16 también hay que recordar que hay un concierto en la Plaza San Agustín, que está al lado del Centro de Historias y que va a ser de 8 y media a 2 de la mañana. Está enmarcado dentro de lo que es la Semana Cultural de la Magdalena y los grupos que actúan son la Escuela Popular de Música, Grooves Barrel, Vaticano Rojo, que es un tributo a la Polla Records, y Esne Belza, un grupo de Guipúzcoa. Y recordaros también que ese mismo sábado 16 hay una manifestación convocada por la CGT contra la reforma laboral y los recortes sociales. La manifestación es en Barcelona, es el sábado 16 de junio a las 11 y media y la salida es en la calle Diputació número 355. Y con esto acabamos y deciros que hasta la semana que viene.